Opacua, opacua, opacua, opa. Opacua, opacua, opacua, opa. Sucio no le afecta el mal, no se amontona con la legalidad, sabe caer simpático mientras le queda pringaos. Hay peligro en la calle, tengo miedo, mata sucio Harry por mí. De hora y media. Oh, Harry, viejo puerco.